Carlos Altamiranda, Ajá. que es el que está haciendo ese trabajo de tratar de restaurar, de llevarlo al color natural. Viste que, Original. claro, esa es la idea. Bien. Porque como hay aberturas nuevas y aberturas no tan nuevas, creo que hoy van a arrancar con la puerta doble, que es la más bonita de todas, que esa sí es original de la época cuando se hizo la sociedad española. Sí, esa es una idea de tratar de poner en valor arquitectónico al edificio, una manera de rescatar el tiempo. A mí me preocupa mucho eso, sobre todo en nuestro pueblo, que no se le está dando mucho valor. Hay muchas cosas muy antiguas, pocas y nada de lo que ha quedado, porque todo lo demás se ha tirado o se ha dejado al abandono y la han terminado tirando, ¿no? Entonces parece como que un pueblo no tiene mucha historia cuando en No realidad tiene tiene, hitos de la historia, tal cual. claro, Son esos hitos que ¿viste? uno necesita para Claro, situarse, tal ¿no? cual. Entonces como que yo siempre digo que un pueblo sin historia es como que no existe. Entonces, y Río Colorado tiene una historia rica en sus cuestiones, ¿no? Si tomamos Buena Parada, Burnillón, que era toda la zona del casco, digamos, actual, Tal cual. ahí hay una disputa muy interesante, que muchos no la sabemos en general, y me parece que está bueno darle valor a todo eso, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, nosotros Cuesta estamos haciendo trabajo, la punta. pero digamos, cuesta bastante trabajo, ¿no? No, sí, el trabajo en costos, etcétera. Claro, Pero bueno, justamente. esa era la idea. Me parece que era algo que nos debíamos, nosotros como en la parte cultural. Somos los que tenemos que de alguna manera generar la punta como para que haya copia después en En los otros. distintos lugares o en otros Bien. sectores donde tienen su historia a poner en valor, ¿no? Bueno, el teatro, uno dice, ya no dice el grupo de teatro. El teatro fue el primero en la provincia de Río Negro. Así es, como grupo independiente fue el primero. Bien. Obviamente que había otros grupos, pero nosotros somos el primer grupo que tiene 45, este año estamos cumpliendo 45 años, con continuidad, cosa que no se da en ningún lugar de la provincia. Qué bárbaro. Y algunos dicen que en el país. Que no se encuentran otros grupos de teatro con tanta cantidad de años y de manera continua y trabajando sin interrupción. Y eso es lo más increíble del tema, ¿no? Porque de pronto los grupos se arman o se desarman, se comprimen o se descomprimen. Por diversas cosas del tiempo o por lo que sea, o que cada uno va tomando rumbos distintos. Y en este caso hemos ido quedando algunos perdurando a través del tiempo. Cuando este grupo se forma, ya en el año 74, bajo una propuesta de Valentín Morán, en el 73, que estábamos todos participando del coro municipal, que también duró durante más de 10 años hasta que se fue Norberto Ugarte, que era quien lo dirigía. En este caso, vuelvo otra vez para atrás, Valentín Morán, un grupete dentro del grupo del coro, que siempre nos encontrábamos y demás, por fuera del coro, propone de formar un grupo de teatro. Que él había hecho teatro en la universidad durante toda su carrera y demás. Y bueno, varios de los que lo escuchamos dijimos, bueno, dale. Así que para el año 74, allá en marzo, final de marzo más o menos, se hizo la inscripción. Y bueno, Curiosamente se inscribieron más de 50 personas. Este, una cosa ¿cómo se hace para manejar un grupo de teatro? Imposible. Pero bueno, ¿seguro? igual durante. Bueno, bienvenido sea. Más vale. Y eso fue muy sorpresivo para nosotros porque no esperábamos. Ni yo tampoco esperaba, porque en realidad yo siempre cuento esto, que es el primer día que nos encontramos los 50, bueno, en círculo nos sentábamos y qué sé yo, porque había de todas las edades. Claro, 50, pero además 60, me imagino lo diverso. A eso voy, justamente, ¿no? Es decir, una cosa, había adultos muy mayores, no tan mayores, y nosotros que éramos adolescentes de 14 años, 13, 14 años, era todo en un mismo combo y en un mismo grupo y en una misma todo, ¿no? Y siempre me acuerdo que yo había dicho, yo fui por curiosidad, porque me gustaba todo lo que era el arte, la danza, el canto, todo. Y yo en esa época hacía ballet y también y demás. Entonces yo le al director nos pidió que nos presentáramos y demás, y otra de las preguntas era el por qué estábamos eligiendo hacer teatro. Entonces yo contesté que era, en realidad era curiosidad. Ajá. Básicamente, pero que yo ingresaba al grupo más que nada en todo lo que tuviese que ver en la parte corporal, porque era lo mío, lo que me gustaba y era lo que venía haciendo aparte por otro lado. Bien. Que no me pusiera a hacer ninguna improvisación porque a mí no me iba a sacar ni una sola palabra. Ya le porque pusiste, yo no servía para eso. ¿Le pusiste los puntos? Ah, sí, de movida. Yo muy de joven era bastante, con una persona bastante fuerte. Y bueno, después de casi 5 años de taller, de trabajo, nos encontrábamos 2 veces por semana a las 9 de la noche y terminábamos el taller tipo 1:30, 2 de la mañana. Era muy intenso. ¡Qué laburo! Muy intenso. Y eso sucedía en la escuela que ahora es SEM3, que en esa época estaba la directora, la Negra Barrio Nuevo, que por supuesto nos dio la llave, sí, chico, que llamaba al teatro. Y el primer trabajo, cuando nos presentamos allá en el 77 o 78 o 79, ahora no recuerdo. ¡Ah, qué momento para presentarse! Sí, nos tocó varias etapas. Sí, sí, han terminado. Pues vino la etapa del 76, fue durita para nosotros. De la única manera que podíamos seguir era siendo municipales. Nunca nos presentamos como municipales. Y teníamos que trabajar en el Consejo de lo que era antes en el Consejo Deliberante en el municipio. Claro. Que ahora es, creo que es el despacho del intendente, me parece. O el lugar de reunión, no sé. Claro, está reformado. Sí, eso. Sí. Bueno, ensayábamos ahí. Y muchas veces nos llevaban presos. Nos detenían, nos allanaban ahí en el mismo municipio. Porque se suponía que el intendente no había avisado, cosa que nosotros no creíamos. Era una manera de demostrarnos que estaban atentos. Exactamente, que estábamos observados todo el tiempo, ¿no? Y ahí nos tenían 3-4 horas y después nos soltaban. Y así sí. Era. Bueno, y me fui por otro lado. Lo que te quería contar era, curiosamente, el primer trabajo en el teatro era, aparecía yo. Era la unión, era, yo hacía varios personajes, pero uno de los personajes eran 3 cuentos y era el bufón que contaba, presentaba cada cuento. Salía solo, a telón cerrado, porque eso fue en el Club Independiente, acá en el centro, que ahora es un boliche, solo hablando. Y eso lo pego a lo que dije el primer día en el 74. Que hizo con el cuerpo, lo que quieras, pero eso no. Hablar no. Así que fue un gran desafío. Yo le decía, pero me engañaste, al final me pusiste primero saliendo solo y hablando. La verdad que fue muy loco eso. Y a partir de ahí nunca más, a partir del 74, digamos, nunca más me enamoré de la actividad fuertemente y también del grupo, ¿no? Porque éramos aparte porque estábamos viviendo épocas bastante terribles y fue lo que, para mí siempre digo, fue lo mejor que nos pasó, formar parte de un coro, formar parte de una actividad teatral donde uno podía canalizar todo lo que uno pensaba o sentía o expresar su arte interno. Y de alguna manera era como vivir sabiendo qué cosas estaban ocurriendo, porque éramos muy conscientes, Estaban lúcidos. totalmente, pero haciendo la resistencia, como digo yo, ¿no? Desde un lugar, creo que inteligente. Sí. Porque aún así, y a pesar de que de todo lo que se estaba viviendo, nosotros igual seguimos transitando hasta el día de hoy, ¿no? Pero fue bravo. Muchos de nuestros compañeros tuvieron allanamientos en su casa. Bueno. Miércoles. En fin, épocas pasadas, por suerte que no Bueno, volverán. Eso pero bueno, espero. es, de pronto esa es una época que, bueno, que tiene la fuerza que tiene, lógicamente, por lo que ocurrió. Pero bueno, todas las épocas, no tanto como esa, todas las épocas seguramente tuvieron una impronta con la barda, digamos. Habrá habido momentos, me imagino como todo lo que tuvo que ver con el arte, en la vuelta a la democracia, lo que debe haber sido, debe haber impactado. Ahí nosotros, mira, vos sabés que antes de que llegara la democracia, nosotros teníamos grandes problemas con qué presentar, porque cada vez que queríamos presentar algo, porque nos pedían presenten algo, y bueno, a nosotros no era cualquier cosa, nosotros teníamos claro hacia dónde queríamos ir y qué era lo que queríamos transmitir. Porque partíamos siempre de que el teatro es transformación, es modificación, es revolución, es provocación. Si no hay nada de eso, aunque sea un mínimo mensaje de eso, al menos yo estoy seguro que no sirve. Está bien. Si bien hay distintos tipos de propuestas, pero siempre, por más banal que parezca la propuesta, la letra chica siempre está. Me parece que eso es un deber de un artista, ya sea, yo hablo del teatro, pero Por también supuesto. en la pintura, en la escritura, en la música, en todas las actividades Seguro. culturales, siempre debe haber un mensaje, algo que modifique otra, o no sé, que cada uno después resuelva como pueda, pero me parece que ese es el deber uno de un artista. Bueno, para vos esto, en lo personal, bueno, un peso muy importante, toda tu vida. Desde lo que hablamos de lo edilicio, también tiene impacto, ¿no? Lo que fue la sociedad española. Sí. En el medio, Gabriel, por justamente llevarse, no digo llevarse, no sería esa la palabra sería por abonar tu vida desde la adolescencia hasta ahora, también en el camino se han perdido personas, ejes importantes del teatro y de tu vida, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Hay muchas personas que transcurrieron por el Teatro de la Barda que fueron muy importantes también para el Teatro de la Barda, pero también fueron muy importantes en mi vida personal, Claro. porque éramos grandes amigos. Por recordar a una, a Maite, que la peleábamos codo a codo por esta actividad, por lo que creíamos. A través del teatro, ¿no? La verdad que sí, aún hoy en muchas cosas, decisiones que por ahí las tomo yo de manera unilateral, pero siempre que íbamos a tomar decisiones, siempre con Maite lo hablábamos entre los dos, ¿no? Y después bajábamos hacia el resto del grupo para consensuarlo. La verdad que sí, aún hoy la sigo extrañando en muchos aspectos, no solamente en el aspecto del quehacer teatral, sino también en el aspecto personal, ¿no? Porque hablábamos todos los días, horas y horas, y cuando digo todos los días, eran todos los días, de domingo a domingo, nos encontrábamos al mediodía en su casa, y a la noche después salíamos, y siempre hablando de, ya sea de política o de teatro o de la vida misma, ¿no? La verdad que sí, se la extraña. Antes de entrar a la entrevista, Gabriel, me contabas que, bueno, que la semana que viene iban a venir a promocionar obras, digamos, todo el movimiento que traen siempre. Digamos, en algún momento habrá sido una obra en el año. En los últimos tiempos ya nos tienen acostumbrados a mucho y está muy bueno. Y bueno, y esto en el marco de los 45 años, caramba, trabajando con Troncoso este año. Sí, y Charo Moreno. Y Charo también. Los dos directores con distintos trabajos, cada uno con sus propios trabajos. Este año nosotros, a modo de festejo, lo hemos denominado el año de la producción. Esto significa que va a haber varios estrenos. En principio puedo decir que va a haber 4 estrenos con un posible quinto. Digo el posible porque depende de los tiempos. Uh-huh. Vos bien sabés, porque has hecho teatro en algún momento poquito de tu vida, poquito, pero bueno, ya, lo has hecho. Es un pendiente. Sabés que esto es incierto, es decir, uno prefija cosas, pero cuando uno trabaja con amateur, como lo somos nosotros, que vivimos de otra cosa y no de esta actividad, los tiempos a veces personales son acotados. Y a veces tenemos previsto el estreno, suponete, para el mes que viene y resulta ser que termina siendo para el otro por cuestiones de tiempo. Seguro. De tiempos de ensayo o por la vida privada de cada uno. Cuestiones domésticas. Claro, que interponen. Exactamente. Claro. Pero bueno, esta idea está en que sea 4 seguro, y hay una quinta que es donde vamos a investigar también, porque hemos hecho muy poquitito y nada espectáculos infantiles. Ajá. La quinta sería un espectáculo infantil. Las obras que se van a presentar este año son La reunión de Tupper, que está pronta a estrenar en la semana que viene. La reunión de Tupper. Son dos señoras, se desarrolla en un set televisivo donde promueven esta cuestión de la venta de Tupper. Para las más memoriosas, recordarán que antiguamente se reunían en distintas casas y se regalaban Tupper y qué sé yo, y sorteaban y demás. Y después cada vendedora debería de multiplicar para esa única que es la que más plata ganaba, claro. Estaba, ¿no? Pero esa era una manera, una época donde nos empezábamos a acostumbrar a reunirnos a través del tupper, en este caso, como hoy es en Avon o en otros productos, que también hay reuniones OS o... Claro, ¿no? Sí. Bueno. Y acá suceden varias cosas, se desnudan cosas entre ellas, bueno, es de mucho, mucho humor, está en tiempo de Café Concert, los que van a actuar ahí son Ezequiel Lertora y Kevin. Ajá. La verdad que están muy divertidas, después te voy a mostrar algunas imágenes de ellos, de fotos, donde la asistencia la está haciendo Analia Ochipinti, vestuario de Maggi, puesta y escena, puesta escenográfica, Guillermo y quien te habla. Ajá. Y la bajo la dirección general de Guillermo Troncoso. La próxima obra se supone que va a estar así. Señoritas en concierto. Esa va a estar dirigida por Charo Moreno. Ajá. Son 5 actrices. La historia de... estas son personas que van contando cuentos por distintos lados, por distintos pueblos. Es muy divertida también, muy muy divertida. Hasta ahí voy a llegar. No voy a revelar todo. No, por supuesto. Esa se supone que va a ser en el mes de junio, mitad de junio aproximadamente. Luego va a venir Malbec de Shakespeare. Epa. Ahí actúan varias personas. El protagonista es Sandro Avance. Sí. Junto con Cari Villalba. Después van a estar en versión de brujas Eli Benini, Liliana De Siccio, Alicia Rodríguez, Ale Sandoval, uno de los personajes, amigo de Malve, y otro chico más, que no me acuerdo el nombre, perdón, pero no, se me borró ahora. Y eso va a llevar músicos en vivo, bueno. Toda la parte de clima, van a estar dos músicos, uno va a ser Globo Posada, y el otro lo va a acompañar con algún otro más, seguramente... Daniel Holgado y creo que Omar o Roberto. Se me ocurría, no podían faltar, todavía está completándose porque son los que van a ir marcando los tiempos de la obra y va con videos, con distintos efectos. Es una obra muy oscura, un drama total. Sí. Pero no deja de ser muy bella la obra en sí misma, sobre todo por el mensaje, la época, como escribe Shakespeare, que es maravilloso. Escribe en tiempo de prosa y hay que decirlo de manera cotidiana. Tal cual. Y es lo más hay difícil, que adaptar, ¿eh? Claro. Sí, esto es una adaptación de Guillermo Troncoso, que la hizo en una puesta bellísima en Títeres. ¿En Títeres? En Títeres. Uh-huh. Imposible de ser trasladada. La hace nada más que en Mendoza porque la puesta es infernalmente bella, pero en Títeres. Y él la adaptó a humanos, digamos. Es una versión única, inédita, que se va a estrenar en Río Colorado. Bien. Con actores. La otra obra es Hamlet, también de Shakespeare, quien la dirige también Guillermo Troncoso. Es unipersonal. Como verás, estás escuchando nombres nuevos de actores. En este caso va a ser Ale Sandoval, Alejandro. Que arrancó el año pasado en taller. Y bueno, y este año les hemos encomendado la ardua tarea de un unipersonal nada menos. Hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse. Es el que, por eso va a ser última, porque hay un trabajo muy, muy intenso. Solo haciendo distintos personajes, No es fácil, no es fácil. Pero bueno, el desafío está ahí y él lo asumió. Bien. Por lo que implica, ¿no? Así que bueno, veremos cómo llegamos a buen puerto. Después, hay una idea a desarrollar todavía, pero bueno, la estamos ya masticando. Más o menos en el mes de octubre, con alguna función nuestra, y vamos a hacer algo más íntimo. Como cierre de los 45 años, te decía, vamos a hacer una función, que no sé cuál será la obra que pondremos, y luego con todos los invitados, actores, periodistas, gente que ha colaborado a través del tiempo con los distintos comercios y público que van a estar invitados, y luego en el patio se va a hacer como una especie de encuentro de brindis, y ahí se va a presentar algo que no voy a decir qué es. Lamento mucho, es un trabajo que estamos haciendo entre Charo y yo, Esto, eso no lo sabe nadie más que ella y yo. Ni siquiera el grupo lo sabe. Pero bueno, es un secretísimo. Que creo que, bueno, va a quedar ahí por siempre. Yeah. Y algunos regalos que ya nuestra artista Claudia Ambroseto nos está realizando para regalar también. Bien, ¿va a haber La Bardarte este año? Sí, va a haber La Bardarte, que será en agosto. En agosto. En agosto. Lo que no va a haber este año es, por decisión de La Hormiga Circular, que quien era la sede central, el circuito de adultos que llevábamos hace 26 años, porque bueno, el instituto no hay partida y bueno, se decidió por este año no... Una pena. No, sí, la verdad que sí, porque era una buena manera de poder mostrar distintos trabajos del país y fuera del país, ¿no? Que era lo que veníamos haciendo durante tantos años. Pero bueno, creo que esto nos va a dar la fuerza como para poder arrancar el año que viene nuevamente con el circuito, ¿no? Y a nosotros nos está generando un espacio vacío que lo vamos a ir llenando con nuestras obras, porque de hecho tenemos 3 obras ya estrenadas el año pasado. Bien. Y demás, que las tenemos que seguir reponiendo porque hay mucha gente que no las han visto todavía. Y también tenemos un proyecto que yo hace años que lo quiero hacer y que va a ser, supongo yo, después de julio, los domingos en los distintos barrios. Hacer una bueno. barriada, qué tocar bueno. todo, absolutamente todos los barrios, ir con nuestras obras. Qué bueno eso. No llevaremos las luces, obviamente, porque no podemos desarmar, porque está todo... Sí, está encastrado en la sala. Está encastrado en sala, no se puede. Pero sí con luces de odines, porque lo importante va a ser la historia y la actuación y el cuento en sí. Y lo más importante es poder compartir en los distintos barrios. Sí. Gratuito, es una manera de acercarnos nosotros a ellos y que después ellos se acerquen a nuestra sala, obviamente, porque yo sé que hay mucha gente que ahora, por ejemplo, están viniendo y por primera vez y se quedan sorprendidos por la sala, lo bonita, o obviamente es mucho más mágico porque se recrea un clima lumínico que también es importante en un espectáculo. Pero bueno, alguien tenía que dar el paso, bueno, y me parece que el paso lo debemos hacer nosotros. Como no se puede querer lo que no se conoce, primero se hace conocer. Me parece tal cual. Me parece que está bueno. Así que generen el diálogo ustedes. Exactamente. Así que vamos a ir con las 3 obras los domingos a la tarde, en los distintos espacios que encontremos. Es decir, en aulas o en Zoom de distintos gremios o no sé. Bueno, en medio de la esquina, de la calle, no sé, no importa dónde. Hay clubes en todos los barrios. Sí, así que vamos a ir conectándonos con los distintos barriadas como para que puedan generarnos el espacio y ellos mismos se encarguen de llevar a su gente del barrio, ¿no? Seguro. Bueno, Gabriel, el espacio, por supuesto, disponible para lo que haga falta. Es un placer poder hablar con vos, es un placer poder hablar con ustedes y no sé, y aportar lo poquito que podemos aportar nosotros en comunicación para que se sepa en qué están trabajando. A veces uno ante semejante hecho consumado, 45 años de historia, le parece que no puede hacer mucho, que lo han hecho todos ustedes, pero bueno, es lo que podemos aportar. Bueno, en principio, muchas gracias. Siempre has estado acompañando nuestros trabajos, siempre, eternamente. Así que el Teatro La Barda siempre está infinitamente agradecido. Por favor. Y también quiero felicitarte porque la radio está, el que no la haya conocido, está bellísima. decorada, bellísimamente hermosa. Realmente la parte del sector del estudio, con todo equipamiento nuevo, los colores, las placas esas de distintos tonos, esa ventana que tengo atrás mío, está genial. Eso, felicitarte y que no se apague nunca más. Que no se silencie nunca más una radio. Pero bueno, lo importante es, como yo siempre digo, cuando se llega a los 45 años, y lo voy a unir, es a base de la prepotencia. Y creo que lo tuyo ha sido a base de la prepotencia de poder estar de nuevo al aire. Así que bueno, te felicito y a meterle para adelante, porque ahora ya estás. Ahora ya estamos en el baile. Bien anclado y encima con todo nuevo. Nunca por algo se dan las cosas. Siempre es por algo. Sí, a uno entonces, le gusta, eso sí. Hizo, mira, que tengas un equipamiento nuevo, o sea, vuelvas a renovar y a hacer toda una cosa con aires nuevos, y me parece que eso está buenísimo, ¿no? Así Seguro que hay que tener la mirada, hay que tener la otra mirada sobre los hechos que han sido dolorosos. Seguro que hay que tener, seguro que se puede. Claro, que eso mirada. Fue lo que de última uno también empieza como a, bueno, desde otro lugar también, ¿no? También. Me parece que eso es lo que quedarnos con esa parte que, bueno, está bueno igual. Sí, está bueno. Es bueno. Claro que está bueno. Es bueno transitar esos caminos que por ahí a veces son muy dolorosos, injustos. Bueno, pero uno pudo salir. Yo el otro día decía en la apertura, en principio nosotros creímos, y estas eran las palabras, que sobre nosotros se cernía una tragedia, se llevaban algo que queríamos mucho, algo que anhelamos durante muchos años. Después entendimos que tragedias son otras cosas, que tragedia es la injusticia impune, son las pérdidas irremediables, en lo cotidiano el hambre, la falta de salud. Nosotros tuvimos una prueba. Tal cual, tal cual. Que no es justo, no es justo. Que algún día se irá a resolver en los ámbitos de la justicia que tenga que resolver, sí se va a resolver. Que nos dolió, que nos castigó, que nos perjudicó, sí. Pero nosotros estuvimos vacunados en brazos de la gente que nos quiere, algunos cercanos y otros no, y de gente como vos, que yo rescato enormemente, porque una vez te paraste frente a mí y me dijiste lo que haga falta, y eso sí, me bastó a mí para saber que lo que haga falta era lo que haga falta. Y y bueno, y eso es invaluable. Estoy esperando. Y eso es invaluable, eso es invaluable. Bueno, no, por supuesto, pero es que era así. Así, me salió así, y es así, pienso que es así, y así debe ser. Gabriel, nos encontramos la semana que viene. Dale, troncoso, dale. De por medio. Y demás. Y Charo, que es fabulosa. Sí. Serán bienvenidos. Gracias.